¿Qué tal, amigos de Facebook? Soy La Mole de nuevo y bueno, tenía que hablar acerca de este tema en este video. Se estrenó ayer aquí en México la película tan esperada de 50 sombras de Grey, que ya en Estados Unidos ya es un éxito total. Y aquí en México se acaba de estrenar, no, está lloviendo aquí en Monterrey, por eso ando medio mojado la gorra. Aquí en México se acaba de estrenar y me quedé impactado, yo no he leído el libro, pero me quedé impactado de que aquí, según me decían que ya estaba vendido 2 semanas de boletos, o sea, que hasta en 2 semanas había boletos para las funciones. Yo no he leído el libro, les digo que lo platiqué con unos conocidos y le digo, ¿de qué se trata el pinche libro? Pues total, es un libro, ahorita las viejas andan todas miadas de que, ay, el vato de Grey, que está bien bueno y que, ay, que me amarre y que me haga las cosas que le hace la vieja. Y son puras pinches babadas, digo, porque yo, esto es una jalada, o sea, veo, me describen más o menos lo que es un vato de lana, un pinche Bruce Wayne, que no se hace Batman, agarra una vieja que así humildona, típico marimar, güey. Y el vato, pues, el agasaja le gusta y se supone que la contrata para que sea su perra. O sea, eso ya se ha visto ahí en los raperos, hacen lo mismo, la contrata para que sea su perra. 50 Cent ya lo había hecho. Y luego se la está fregando. Después la meto a un cuarto y ahí en el cuarto le dice, ¿sabes qué? Pues yo soy más acá, más locochón, me gusta rellenar el pavo, como lapicero, pues, de esos que le quitas la puntilla y te la pongo por atrás, latigazos, chingazos. Todas las viejas miadas con el vato, todo quiero ir a ver la película, llámame gordito y no seas mamón y que está bien bueno el vato. Y digo yo, no sean mamonas, güey. No sean mamonas las viejas porque, estás con la vieja en el pinche motel así de ladito y le dices, ¿qué onda, gordita? Dame chance por el túnel de chocolate. Ay, no, ¿qué tienes? Eres un pinche atascado, yo no soy de esas y de las pinches putas que traes son así. Pues chingue su madre, pero yo no soy de esas. ¿Qué onda, gordita? Pues dame chance, hombre, ahorita. O estás acá en pinche posición y de repente un pinche nalgadón acá que se te escapa, güey. Ay, pendejo, siempre me deja las nalgas rojas, güey. Cuando me estoy encuadrando, mi mamá me ve y me dice que si me pegas. Ah, ¿verdad? Y luego no se diga que vayas y compres cositas ahí al pinche sex shop y que la pinche collar de perlas y qué onda, vamos a ver cuántas burbujas haces y la chingada. Y las viejas, no, que pinche asqueroso y no me pongas aceites o que dices, te voy a amarrar. Pinche vieja se caga, digo, una vez se cagó una vez hace años que yo estaba soltero que dice, no, güey, pinche mamón, no te gustó que te amarras así, pero luego te fuiste. O sea, dije, pues, se me olvidó, güey, me quejé todo, y luego me desperté, me bañé, no te vi, estás tapada y amarrada, pues, dije, me fui, dije, esta vieja ya se fue, pero sí, o sea, de que las amarras y no me amarres tan fuerte, pero bien que en la película el vato sí se la chinga, y que le pega, y le da por el túnel de chocolate, y la chingada, y ahí sí las viejas, ay, está bien bueno, y ahora, no, pues, es que el vato está bien bueno, y que está bien rico, y la chingada.